Planeta Musical, el programa de las músicas del mundo, nuestras músicas, para separar la salsa de la cebolla y el grano de la paja. Presenta, dirige, realiza y produce Luis Sainz Bravo. Saludos de lo más cordiales. Bienvenido, bienvenida. Aquí comenzamos la edición 683. Esto es, como bien supongo que sabes, Planeta Musical. El viaje que te propongo, pues, desde este dial, desde esta web, para tu gozo y regocijo durante 2 horas. Mi propuesta, si eres nueva, consiste en proponerte que me sigas durante 2 horas en esos periplos que hacemos por distintas músicas, por distintos países, distintos ritmos. Y en fin, únicamente pretendo que te lo pases lo mejor posible y te olvides de lo que te rodea en esas 2 horas que dura el programa. Hoy mi propuesta, tal y como había anunciado en algunos medios, es un viaje, vamos a hacer un recorrido, buen recorrido, no diría a fondo porque nos llevaría evidentemente más de 2 horas, pero vamos a hacer un repaso, digámoslo así, de la música de Madagascar, una música que a mí me encanta, unas melodías, unos instrumentos que solamente ellos tienen, un idioma dificilísimo, unas palabras larguísimas, pero todo ello junto a mí me apasiona desde siempre, desde que conocí estas músicas, y me lamento, siempre lo digo, de que son unas músicas que para la mayoría de la gente desconocidas del todo. El grupo con el que quiero comenzar se llama Yaoyobi. Es uno de los especialistas, o son uno de los especialistas, en uno de sus ritmos, que son el Salegui, y de sus derivados, el Malesa y el Baoenji. Es una música cálida y rítmica, tocada principalmente en la costa oeste y norte de Madagascar, y se inspira en las canciones y ritmos tradicionales. Nada, no te distraigo más y quiero ya introducirte en estos ritmos. Yaoyobi, el primer tema que te pongo se llama Somaiko Somainao. Toda una delicia. Thank you. La música es uno de los elementos esenciales de la cultura y de la expresión popular malgaches. Es omnipresente, bien sea con motivo de fiestas familiares o de la comunidad, bodas, bailes populares, o bien durante ceremonias religiosas y tradicionales, misas, la exhumación que hacen, tromba, circuncisión, etc. La música prolonga la vida social y cultural de la comunidad. Así, en el suroeste de la isla, los lugareños se reagrupan e improvisan tocando instrumentos músicos locales, tales como el marovani, que es el xilófono malgache, el antranatrana o el coritzina. Marca la tónica este último y simboliza la vida y el tiempo que transcurre. Teniendo esta base, entonces, se improvisarán los cantos. En las altas tierras, los jira gasai son canciones tradicionales basadas en la moral, utilizando refranes, acompañadas de instrumentos de vientos y un tipo de tambor, el aponga, que le da la cadencia. Las compañías profesionales de iragasi se presentan cada domingo por la tarde en el Tranom Pokonolona, o casa popular, en el barrio de Isotri, en la capital, Antananarivo. Chao Yobi, esto es Une fable pour les filles, una fábula para las niñas. Las fiestas locales, así como la fiesta nacional, dan motivo al entretenimiento, al baile, a las manifestaciones de alegría y de olvido de las dificultades de la vida diaria. La fiesta se acompaña del consabido baile en el campo, a menudo animado por la orquesta local, en cuyo repertorio se encuentran tradición y modernismo. La costumbre exige que la orquesta y los participantes al baile sigan una apertura protocolar. Después del himno nacional, a la personalidad más importante le toca inaugurar el baile con el afindrafindrao, música de introducción en que todos forman una cadena simbólica y por parejas giran alrededor de la pista. Solo después se puede ver tocar y escuchar todo tipo de música. En pleno campo podemos sorprendernos en descubrir instrumentos músicos, copias de guitarras eléctricas elaboradas en maderas del país, utilizando como única cuerda un hilo de pesca de nylon. En cuanto a los mecanismos, están fabricados con fragmentos de hierro viejo. El conjunto produce, no obstante, sonidos afinados. En la región Sakalava, las sesiones de tromba, en las que se invocan los antepasados difuntos, se practican de acuerdo con cantos de llamamiento, acompañados de melodía con el acordeón y de ritmos irregulares de palmadas de los asistentes. Esto es Yao Yobi. Estamos en Madagascar y este tema me encantó de siempre. Se llama Asa Arianao. I'm programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Justin Vali es el virtuoso de la valija, instrumento tradicional de bambú con sonoridades características de las altas tierras de Madagascar. Este músico ha sacado algunos trabajos tales como Rambala, que fue su primer álbum, Malgache Connection, con el título genérico, y Vilo, acompañado igualmente por varios músicos del Océano Índico. Justin Vali explica que los habitantes de la isla de los ancestros son mezcla de africanos y malayo-polinesios, y la valija, esa cítara tubular consistente en una caña de bambú con cuerdas de corteza o metálicas, se le considera la mediadora entre los humanos y los espíritus. Justin Vali, el apellido agárrate, Rakotondrasoa, domina la técnica de tal forma que tomó de ella su nombre artístico. Con una de las valijas que apoyaba sobre el estómago apuntando hacia el frente, extrajo ráfagas de notas. Además, hay un kabosi, un híbrido de ukelele y mandolina, una guitarra acústica acordeón, que son la aportación de los del siglo pasado. Se añaden a esto coros y palmas. Justin Vali, esto se llama Ralila. Thank you. música de Justin Valley. Seguimos, evidentemente, en Madagascar. Esta cítara tubular, la valija, es un símbolo de la singularidad cultural de la isla de Madagascar, ese cuasi continente de especies biológicas endémicas, en la encrucijada geográfica entre el África negra, el mundo árabe y el cosmos hindú. Para añadir más a su concepto protoglobal, su origen es probablemente indonesio, como consecuencia de flujos migratorios a inicios de la era cristiana, y su sonido puede muy bien confundirse con el del arpa paraguaya. Forma parte del universo mágico e irrepetible de la isla al sureste de África, junto a la sonoridad de la lengua malgache, o el canto casi humano de los lemures que campan en sus frondosas selvas. Justin Valley, The Sunshine Within, el sol dentro. Thank you. valija, también llamada bolo, balea, valía, manibola, betorqui o marobani, también tiene una construcción única, ya que originariamente sus cuerdas exteriores rodeando el cilindro del tubo de caña de bambú se recortan en la propia piel del instrumento, lo que le convierte en singular cordófono y diófono, es decir, que suena por sí solo, sin añadidos ni artefactos externos. Tradicionalmente, las cuerdas eran de 10 a 19, en cuyos extremos se ponían taquitos de rafia a modo de puentes. Hoy día, sin embargo, la valija ha perdido su condición idiófona, ya que utiliza cuerdas metálicas, unos puentes. Taquitos móviles, triangulares o rectangulares permiten ajustar y variar la afinación de las cuerdas. En algunas partes de la isla, el sonido de la valija se refuerza añadiendo al extremo del tubo un resonador de madera o incluso una lata metálica, como es el caso de la variedad marobani. Históricamente, y como suele ser habitual en las sociedades africanas, solo era tocado por la aristocracia en ceremonias de carácter sagrado, en las que servía de puente entre el poder terrenal y lo sobrenatural. En las tierras altas de la región de Merina solía acompañar los ritos en honor de los ancestros, mientras que entre los Bara del norte participaba en el ritual de trance religioso de la Osika. Justin Bali, su para mí mejor canción, Ni Marina. ilusión. El sonido es real. Nacido en Madagascar, Clément Randrianantroandro Quilema es el líder del grupo del mismo nombre y uno de los exponentes internacionales de la música malgache. Después de girar internacionalmente con su compatriota Justin Bali, crea su propio grupo con el fin de profundizar en la tradición, redescubriendo así el marobani, caja rectangular de madera con 12 cuerdas de metal a cada lado, instrumento fundamental en los rituales de culto de sus antepasados. Su primer disco fue Kama Lisa, luego llegó Tavi Lani y más recientemente Mena. Ahora ahonda en sus raíces culturales y reflexiona con cierta tristeza sobre nuestro mundo globalizado y el papel de los medios de comunicación, sí, en retratar tan solo lo peor de nuestro planeta. Esta es la música de Quilema y este tema se llama Mena Rojo. Mena, mena, mena, mena, mena, mena, mena, mena, mena, mena, loco tira mania que. Saye la misa y chamara Chimani misa que la misa y chamara ye Chimani misa ye la misa y chamara Diva ba chimisi ra pa mulane Diva ba chimisi ra pa Sira ba bulane, diva ba ba, chimi sira ba bulane. Bua ki basu, meti mero, huma inulo, meti mero. Tumbu ki mesu, meti mero, fati ulo, meti mero. Mena mena mena mena mena, mena mena mena mena mena, mena mena. Jabana maniake, luku tira maniake. Quilema, cantante e instrumentista malgache, cuya formación musical se inició en su tierra natal. En 1993 se traslada a París para formar parte de la banda de Justin Valley hasta 1997, con su voz, el cabosi, una guitarra pequeña de cuatro cuerdas de caja rectangular, y el katsa. Su participación en festivales como el WOMAD o el legendario Woodstock le sirve de catalizador para la búsqueda de su herencia cultural, una herencia repleta de tradiciones antiguas basadas en la práctica del animismo. En 1997 crea su propia banda, Quilema, versión coloquial de su nombre Clément, con el fin de profundizar en la tradición, redescubriendo así el marovani, esa caja rectangular de madera que te comentaba antes, con 12 cuerdas de metal a cada lado, instrumento fundamental en los rituales de culto de sus antepasados. Durante una gira promocional de su primer disco, decide instalarse en Andalucía. La convierte en su segundo hogar. Para celebrar su 10º aniversario, Quilema y su banda grabaron este disco que estás escuchando, Mena, Rojo, que ahonda en sus raíces culturales y reflexiona con cierta tristeza sobre nuestro mundo globalizado. Quilema, este tema se llama Miencena. nareo, bien chena nareo, bien chena nareo, bien chena nareo, bien chena nareo, bien chena nareo, bien chena nareo, bien. Rodeado de músicos malgaches y andaluces, su hermano Nesta, voz y catza, y su hermano blanco, Pedro Delgado, bajo y voz, Quilema cautiva con su alegre y optimista personalidad y sus impactantes instrumentos. Ya lo sabes, quédate con el nombre, Quilema, uno de los principales exponentes de la música malgache de Madagascar. Quilema, Longo. Come on, better, better, hello. la forma más ecológica de viajar a lo largo y ancho de este planeta. Lunes y martes de 9 a 11 de la noche, 21 a 23 GMT, si nos acompañas desde Internet. Seguimos ahora en Madagascar. El músico que vas a escuchar a continuación es Rayeri y su grupo, el disco Sofera. No te voy a explicar otra vez o seguir insistiendo en lo que es la valija, porque creo que ya lo tendrás claro, y si no, pues tienes medios de profundizar en este instrumento si es que es de tu interés. Así que vamos a escuchar la música de Rayeri. El primer tema que te traigo se llama Sofera. Samaf simpaklu Jimala sasata miar tur nan fet nalat Mi fumaraina mandaun tan chimpudra cherive Tutak nan falakan sain ma misa visa noaf Lambda mine sofera lambda mine Lambda mine sofera lambda mine Lambda mine sofera lambda mine Lambda mine sofera lambda mine I sofera miat sain na mia samaf simpaklu Chime ala sasata miar tur na ant fet na latru Mi fumarai na madon tant chimpudra cherive Tutak nean falakan sain na mamisa visa noave Lambda mine soferam lambda mine Lambda mine soferam lambda mine Lambda mine soferam lambda mine Lambda mine soferam lambda mine Este es Rayeri, otro magnífico músico malgache que toca la valija. Famosísimo en su país, tanto que le apodan el príncipe de la valija. Una curiosidad, Rayeri es, iba a decir manco, pero no, le falta la mano derecha. Solo utiliza la mano izquierda, evidentemente, para marcar los tonos, y puntea y toca la valija con el muñón que tiene. No sé cómo lo hace, pero lo vi en una serie de documentales que había, no me acuerdo en qué canal, que se llamaba El Buscador de Sonidos, el que lo dedicaban a Madagascar, salía a Rayerí. Yo sabía que le faltaba la mano por la portada del disco y por diferentes vídeos que había visto, pero no lo había visto tocar con tanta precisión hasta que vi ese documental, te digo, el Buscador de Sonidos, una serie genial de documentales. ¿Qué más te cuento? Este que estás escuchando es su cuarto álbum, Sofera se llama, un disco grabado en Antananarivo. En él nos ofrece sus composiciones inspiradas en las tradiciones de las diferentes regiones de Madagascar, país con un patrimonio musical muy rico, donde cada región tiene su identidad musical. Rayerí, este tema que sigue a continuación, se llama Masinandraina. Saye mas nandaine akanna be charza tadi den vech vechune mas nandaine mas nandaine Funa lafti saye masnandaine Akanna be charu satati ten fech fechune Masnandaine Masnandaine Saria chain lufunu fian lufisaf sane Masnandaine Masnandaine Masnandaine Masnandaine Ramus jamba kilalo fai adiat ketchi fam mezati fangala per tanto nanchi alnanyan saraka devite Masnandaine Masnandaine Masnandaine Thank you. Rajeri, uno de los artistas más comprometidos de Madagascar, ha creado en la isla un taller de fabricación de valijas. En sus canciones aborda temas sociales, advierte a los jóvenes, critica comportamientos, denuncia la pobreza y la inseguridad que minan el país y pide respeto para su herencia cultural. Ha cometido grandes campañas a favor o defendiendo el maltrato que se suele hacer a la mujer, al igual que en otros tantos lugares. Rajeri, este tema se llama Salama. Shalama, shalama. diferente. Para gente fuera de lo común. Desde Madagascar, Razia Said emite un espiritual y punzante mensaje musical para poner fin a la destrucción ambiental y cultural de su patria, buscando elevar la conciencia del impacto crítico de la agricultura de roza y quema y el cambio climático en su natal Madagascar. La cantante Razia Said ha creado un álbum de canciones originales impactante y conmovedor titulado Cebu Nation, que celebra la riqueza cultural malgache. Cebu Nation es el resultado de una jornada personal que se inició en febrero de 2007, cuando Razia retornó a Madagascar para reconectarse con la tierra que dejó cuando era una niña de 11 años. Durante 6 semanas viajó alrededor del país con un grupo de músicos y un equipo de grabación de audio y de cine. A lo largo de su ruta visitó a inspiradores músicos locales y vio de primera mano el daño infligido a los bosques y paisajes de su patria. Los resultados de su viaje están reflejados en la impactante colección de canciones presentada en este su trabajo Cebu Nation. Ella es Razia y este tema Omama. Raha jabi vida na ufo ana wende karare niku na hepa ni teza zan kamaru fenu fiti avale Sahu nukul kuluinau na heaven kara kara nai na nume fandena na piang terahatara izeni muani fiana ku enoni fiana na tido duria fairek fuati karu. Mama, mama, mama, mama. presentando la voz tersa y espiritual de Razia, Cebu Nation. Este trabajo entreteje estilos musicales malgaches como el zapiki y el zalegui con arreglos contemporáneos para crear un sonido reanimante y accesible, arraigado en las más fuertes tradiciones musicales de esa isla del Océano Índico. Cebu Nation presenta a alguno de los más aclamados instrumentistas de Madagascar, incluyendo al intérprete de guitarra y marobani, Dosi Niaba, y el mundialmente reconocido Regis Gisabo. Su presencia en estas canciones realmente aporta a este álbum esa sensación especial malgache, señala Razia. Razia empezó a cantar en familia en Madagascar a los 3 años de edad. A los 11 pasó a vivir con su madre en Gabón, donde se unió al coro de la iglesia local. Como adolescente fue enviada a un internado en Francia, donde aprendió a tocar la guitarra y empezó a escribir canciones. Buscando estabilidad, Razia obtuvo su doctorado farmacéutico en Francia y ha vivido en Italia, Bali e Ibiza. Ahora reside en Harlem, en New York, donde actúa con regularidad en varios de los más conocidos foros de la gran ciudad. Razia, esto es Yo-Yo-Yo. Madagascar es hogar de miles de plantas y fauna única de la isla, que es la cuarta más grande del mundo y está situada en el Océano Índico, junto a la costa suroriental de África. Un tercio de sus bosques y vegetación nativos han desaparecido durante los últimos 30 años y los científicos predicen que varias especies de anfibios y reptiles que se hallan en el norte montañoso podrían extinguirse en los próximos 50 a 100 años debido al calentamiento global. La pérdida de bosques en Madagascar es lo que más indigna a Rasia. Ver a mi país arrasado así es descorazonador. Su canción Slash and Burn es un clamor contra la práctica prevalecente de tumbar arbustos, lo que devasta el frágil suelo de Madagascar. Lo que vi, asiente, me conmocionó e indignó. Allí he diezmado lo que alguna vez hizo único a Madagascar, su intensa y vívida flora y fauna, sus bosques, su propia esencia. Vi cómo estaba siendo destruido un país entero. Rasia, esto es Babonao. Decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Terminado esta especie de monográfico que hemos dedicado en esta casi hora y media a la música de Madagascar, vámonos a tierras de Mali. Una maravillosa portada presagia el disco que esconde en su interior. Se trata de un barco que parece salir de entre las brumas del río Níger, personificando muy bien la música que interpretan aquí Ali Farka Touré y Toumani Diabaté. Los aficionados a la música maliense conocen muy bien a estas dos grandes personalidades. Para otros, ahora haremos las presentaciones. Ali Farka Touré y Toumani Diabaté, este tema se llama Simbu. Thank you. Admito que cada vez me gusta más la Cora, cada vez me gusta más Ali Farka Touré y cada vez me gusta más la música de Mali, la cuna del blues, como digo siempre. Ali Farka Touré desapareció hace un par de años, como mucho. Era el alcalde de Niafunké, agricultor y guitarrista. Toumani Diabaté es el heredero de una familia de griots, tocadores de la cora. Ambos son figuras destacadas de la vida musical de su país y se benefician de un sólido reconocimiento en el extranjero. Por ejemplo, el álbum aquel Talking Timbuktu, que concretaba el trabajo en dúo de Touré con Ray Cooder, se volvió todo un clásico de la denominada World Music. Al igual que los discos de Shongai, quienes reunían a Toumani Diabaté, el irlandés Danny Thompson, y te sonará Ketama, nuestros conocidos Ketama. Se ve que estos grandes músicos no temen el intercambio cultural. En este disco que hoy te traje de Toumani Diabaté y Ali Farka Touré, este In the Heart of the Moon, en el corazón de la luna, todavía no te había nombrado cómo se llama, pues en este disco se encuentran dos mundos al mismo tiempo, cercanos y diferentes. Touré es de cultura peul, nómada y rural, viene de las tierras altas del África subsahariana, próximas al desierto. Diabaté es, por su parte, depositario del patrimonio más noble y más tradicional de los griots mandingas. Además, pertenecen a dos generaciones separadas por el tiempo. Ali Farka Touré era 15 años mayor que Toumani Diabaté. Aiga Bani, Ali Farka Touré y Toumani Diabaté. Thank you. los regalos. Ahora puedes disfrutar como tuya la música de Planeta Musical. Visita mi blog. Es así de fácil. Busca en Google Afro-Cuban Latin Jazz. Así, todo junto. Una vez dentro, te puedes bajar lo que quieras y comentarme lo que te apetezca, lo que te gusta y lo que no te gusta del programa. A eso estamos. Afro-Cuban Latin Jazz. La música de Planeta Musical. Toumani Diabaté es de Bamako. Toca la cora, ese arpa africana de 21 cuerdas. Su padre, Sidiki, fue el primero en tocar este instrumento como solista. Y Toumani Diabaté ha contribuido a su evolución introduciendo la cora en nuevos contextos musicales a través de sus experiencias con músicos de flamenco, de jazz e incluso con músicos cubanos. Me viene a la cabeza en este momento sus conciertos con Eliades Ochoa y su gente. Además, ha desarrollado nuevas técnicas para improvisar melodías acompañando a otros instrumentos. El disco que te traigo a continuación es de Toumani Diabaté, que también canta, demostrando sus excelentes cualidades vocales. El disco se llama Kulanjang y el otro maestro que le acompaña es nada más y nada menos que Taj Mahal. Queen Bee, o lo que es lo mismo, abeja reina. Taj Mahal y Toumani Diabaté. To my soul, my baby, baby, baby, to my soul. Rock me to my soul. Honey and your honey pie, pot the body is hot. Honey and your honey pie, on the pot is what you got to love, love, love, love. Soul. Rock me to my soul, my baby, baby, baby, baby, to my soul. Rock me to my soul. Please take a song. Watch it now, look at it around. Stop now, shake it some. Dancing, having fun. Ooh, love me to my soul. Rock me to my soul, my baby, baby, baby. To my soul. Rock me to my soul. Thank you. Mildred. Sugar, won't you come by me? Oh, I know you'll agree. Love me to my soul. Love me to my soul, baby, baby, baby, baby. To my soul. Rock me to my soul. Sweet on me, sweeter than a honeybee, my queen bee. Love me to my soul, rock me to my soul, my baby, baby, baby, baby, to soul. Rock me to my soul, this song made for lovers. Ooh, amore, amore, amore. Samuel Charters, el estudioso que más a fondo ha investigado las raíces africanas del blues, ofrece en el libro Solamente Blues la maravillosa descripción de un instrumento autóctono de Gambia. La caja de resonancia es una calabaza seca, tiene 5 cuerdas y se llama halam. Por su sonido similar al de la guitarra blues, sugiere que este es el claro antepasado africano de la música negra estadounidense. Cuando llegó a América, dice Charters, se convirtió en el banjo con el que se tocaron los primeros blues. Ese paralelo está inmejorablemente expresado en la carátula de este disco, Kulanjang, de el estadounidense Taj Mahal y el africano Toumani Diabaté. La imagen es una guitarra, media guitarra, vamos, unida a media cora. La puedes ver, pues bueno, ¿dónde va a ser si no? En internet o en el blog de Planeta Musical, en Afrocuban Latin Jazz, lo tienes igualmente. En oposición a los que opinan que reseñar un disco empezando por la carátula es de lo más superficial, digamos que una lectura a fondo de esa portada haría innecesario cualquier comentario, incluso este. Allí aparecen los dos instrumentos unidos en una sola música y el álbum parte precisamente de esa intención, acoplar por vez primera el punto de partida y el de llegada. La música milenaria de los griots y el blues moderno. Taj Mahal y Toumani Diabaté. Fanta. Fanta Sapo, Fanta Sapo, a la misura si ya ni quiere. Taj Mahal representa el lado de acá, el blues actual. Para quienes no lo conozcan, se trata de uno de los artistas más originales de esta música hoy en día, un neoyorquino inquieto cuya entrada al género se dio por intereses académicos y derivó en carrera discográfica. Toumani Diabaté es, en cambio, heredero de una tradición musical de familia en África. Antes de conocerse la escritura musical, los cantos eran transmitidos por padres a hijos para impedir el olvido. Con su repertorio de muchos siglos, Toumani Diabaté representa el lado de allá, lo más ancestral. Taj Mahal y Toumani Diabaté, take this hammer, coge este martillo. Sometimes do sometime. Oh, mama, if you love me, baby. Es una ilusión. El sonido es real. Tal músico tuvo que abandonar su país como refugiado político tras la constante persecución de las autoridades. Frases como esta se repiten a diario en referencia a los artistas que debieron dejar sus hogares e instalarse en tierras extranjeras. Este es el caso de Samite. Samite nació y creció en Uganda. Desde muy pequeño se acercó a la música cuando su abuelo le enseñó a tocar la flauta tradicional. Hizo la escuela primaria en el King's Courtyard y la secundaria en Kampala, la capital. En esta última etapa, un profesor descubrió el talento del joven alumno, tras lo cual puso en sus manos una flauta. Fue el comienzo de la carrera de uno de los más aclamados flautistas del este africano. Él es Samite. Este tema se llama Embalasasa. Weje jaja, balasasa, etuse, Hasta aquí llegó esta edición de Planeta Musical. Espero el paseo te haya gustado y te emplazo para una próxima, si a bien lo tienes. Mientras tanto, disfruta todo lo que puedas y te dejen de la vida. Planeta Musical, el programa de las músicas del mundo, nuestras músicas. Para separar la salsa de la cebolla y el grano de la paja. Presenta, dirige, realiza y produce Luis Sainz Bravo.